Todavía nos queda un rato largo y vamos a abordar ahora uno de los temas importantes de estos días también, lo decíamos al principio del programa, está siendo debatida en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, el proyecto para la reforma de la fórmula de movilidad jubilatoria, ¿sí? Estará hoy nuevamente en el plenario de comisiones de previsión y presupuesto de la Cámara de Diputados y mañana se espera que haya dictamen sobre esta iniciativa que ya tiene la aprobación del Senado. Vamos a hablar de este tema con el abogado especialista en seguridad social, Miguel Fernández Pastor, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Pastor? Buen día. ¿Cómo le va? Rocío López lo saluda en Radio Provincia. Bueno, se ha cortado la comunicación, vamos a retomar ahora con Miguel Fernández Pastor, que para que nos explique un poco, bueno, ya lo veníamos charlando, ¿no? Lo que pretende esta iniciativa es volver a la fórmula del año 2008. Exactamente, la fórmula que se aplicó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, esa es la idea del oficialismo, parece que los votos ajustados pueden estar para tratarla el 29, la gran discusión es, ¿los jubilados van a ganar o no van a ganar con esta fórmula? Claro. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Las proyecciones de inflación? Uh-huh. ¿Cómo juega esta cuestión? Preguntas claro. que le vamos a hacer a Miguel Fernández Pastor, que ya está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. ¿Nos escucha ahora? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Gracias por atendernos. ¿Cómo le va, Rocío López, aquí en Radio Provincia? Bueno, bien. Algunas preguntas que nos hacíamos recién aquí con nuestros compañeros tienen que ver con la gran pregunta sobre este proyecto. ¿Cuál es su opinión respecto de si los y las jubiladas van a ganar con esta nueva fórmula? ¿Cómo es su análisis? ¿Nos estará escuchando? Profesor de la fórmula, esa fórmula, A ver, me parece que estamos con estamos complicados con el audio, un problema de señal. Me parece, ¿eh? A ver, vamos a ver si retomamos con ahí vamos a mejorar porque se corta un poco. Sí, una pena que no se lo escuche. Sí. Fernández Pastor, algo empezaba a decir respecto de, bueno, este debate respecto de si la fórmula es mejor o peor que claro. la fórmula anterior de Macri y que la fórmula que había enviado originalmente el Ejecutivo, que fue modificada en el Senado, ¿no? A ver, lo escuchamos. ¿Me oyen bien ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno, yo le decía que yo soy un ferviente defensor de la fórmula que se va a votar ahora, que fue la misma fórmula que rigió entre enero del 2009 y diciembre del 2015. En ese periodo, esa fórmula significó un incremento real de las jubilaciones del 34,2%, uh-huh. que ha sido un crecimiento espectacular que nos llevó a ser el país con mayor jubilación mínima de América Latina. Y después, cuando se aplica la fórmula de Macri a sangre y fuego, en el 2017, en solo dos años los beneficiarios perdieron el 20%. Así que me parece que no hay casi posibilidad de discutir cuál fórmula es más eficiente y cuál fórmula es menos eficiente, porque si con una ganaron el 34 y con otra perdieron el 20, no sé quién lo puede discutir. Uh-huh. Solamente son esas discusiones que arman las mesas del neoliberalismo que aparecen por televisión. Uh-huh. Pero lo cierto es que esta fórmula es una fórmula que ha sido tremendamente exitosa. Y si ha sido exitosa, tiene que seguir siéndolo. Uh-huh. La crítica que siempre se le hace, porque es fácil criticar, es que debería tener la inflación como dentro de la fórmula. Y yo a eso le respondo de una manera muy simple. Si uno pone la inflación dentro de la fórmula, lo que logra es que se garantice el pago de la mínima, pero no más. Ahora, cuando hay una crisis económica y entonces la inflación desborda en la Argentina, como estamos tan acostumbrados, automáticamente se dice que hay que eliminar todo lo que es indexatorio y entonces para eliminar eso se elimina la movilidad jubilatoria, entonces los jubilados son socios en las pérdidas y en las ganancias se las llevan otros. Y eso es lo que me parece que es lo incorrecto. Uh-huh. Doctor, ¿qué tal? Matías lo saluda, buen día. Bueno, usted decía, no hay dudas de que esta fórmula es mejor que la que se aplicó durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué pasa con la fórmula original que había mandado el presidente Alberto Fernández al Congreso, que, bueno, se ve modificada de esta manera? Digamos, esto es una fórmula mejorada también de esa original. Sí, Sí, claro, es una fórmula mejorada, porque es la fórmula que había ideado Amado Boudou, que puso en práctica Cristina Fernández de Kirchner, pero en vez de aplicarse cada 6 meses, se va a aplicar cada 3, así que todavía tiene un empujoncito mejor, porque si hay algún pico inflacionario se pierde mucho menos. Claro. Y se recibe mucho más rápido el aumento. Así que en realidad debería ser una fiesta, una alegría que se incorpore esta discusión que tanto necesitábamos y que tanto soñábamos, porque el día que estuvimos en la plaza, el 17 de diciembre, nos murieron a palos, para sacar esa fórmula que inventó Macri, todo el mundo lo que deseaba era volver a la fórmula anterior. Ahora de golpe pareciera ser que la fórmula anterior ya no era tan buena. Pero bueno, eso es producto de los medios hegemónicos, que hacen un esfuerzo tremendo por tratar de mantener el ajuste. Fernández Pastor, Andrés Lavacelli lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Hay alguna fórmula, alguna forma de calcular cuánto puede con la nueva fórmula, aplicándola a partir del 1 de enero del año que viene? Recordamos, el 5% de aumento expuesto por decreto para este año no se toma cuenta, es decir, que va a haber 4 aumentos el año que viene si esto finalmente se aprueba en la Cámara de Diputados el 29 de diciembre, como todo parece indicar. ¿Hay alguna fórmula o alguna manera, algún método de calcular cuánto demoraría, aplicando esta nueva fórmula, en recuperarse ese 20% de poder real de compra de las jubilaciones que se perdió durante el gobierno de Macri? No, es muy difícil determinarlo. Depende fundamentalmente del crecimiento económico. Siempre hay que tener en cuenta, cuando alguien habla de esto, que la fórmula, toda fórmula, o que las fórmulas no son mágicas. Claro. Funcionan bien en tanto y en cuanto la economía produzca. Por lo tanto, nosotros tenemos que promover, por un lado, que esta fórmula sea equitativa para redistribuir el ingreso, pero por el otro lado, generar el ingreso nacional. Porque si no hay que no se genera ingreso, ¿qué es lo que se distribuye? Entonces, me parece que las dos cosas tienen que ir en paralelo. Yo siempre digo, no existen jubilados ricos en países pobres. Claro. Yo conozco jubilados pobres en países ricos, pero no al revés, porque en realidad lo que hace la fórmula es ordenar la distribución, pero el ingreso tiene que venir de otro lado. Lo que yo también creo, que esa buena distribución lleva a crecimiento económico. Lo ha dicho Guzmán, por otra parte, que que tiene mucho más autoridad que yo, que el año que viene se propone hacer el crecimiento económico a partir del crecimiento de los salarios y de las jubilaciones. Si hay crecimiento de los salarios, hay crecimiento de la recaudación, automáticamente suben las jubilaciones. Así que hay que trabajar en todas las áreas, no es sí, una área independiente. Y podemos imaginar que en Argentina va a haber jubilados que van a vivir fenómeno y los trabajadores activos se van a morir de hambre. Es un absurdo eso. Sí, está claro. Digo, la famosa recuperación por el lado de la demanda implica que los jubilados hacen un aporte importante, porque la mayoría, claro, digamos, se les complica el ahorro. Lo que uno le da como aumento, en general lo vuelcan al consumo en el mercado interno. Exactamente, igual por impuestos. Claro. Doctor, le quiero preguntar cómo vio el desenvolvimiento del gobierno en materia previsional en este primer año, un año difícil, en donde se entró al que se entró congelando la fórmula anterior, ahora se está trabajando una nueva, entre medio fueron 12 meses. ¿Cómo vio el manejo que hizo el gobierno de la cuestión jubilatoria este año? Yo personalmente creo que arrancó muy dubitativo, no tenía muy claro cómo debía encarar este proceso. Yo creo que lo que se debió haber hecho era modificar la fórmula directamente. De entrada. De entrada. Pero bueno, esto es una cuestión personal mía, lo que yo creo que habría habido que hacer. Pero creo que en definitiva encontró un rumbo muy razonable. Y además hay una cosa que yo rescato muchísimo, que es que fue flexible el gobierno. Y cuando digo que fue flexible, a mí me resulta muy importante, porque no es flexible con los poderosos, sino flexible con los más débiles. Entonces, me parece que esa es lo que tiene que hacer un gobierno, rescatar las necesidades de aquellos que menos tienen y transformarlas en políticas. Y esto es lo que me parece que pasó, más allá de cómo fue el debate, lo que los medios publicaron y todas estas cuestiones, ¿no? La realidad es el final de el producto final es un producto maravilloso, para por lo menos desde mi ángulo de vista, ¿no? Doctor, le hago esta pregunta, digo, apelo a su conocimiento de fondo del sistema. Estamos discutiendo una cuestión urgente y esencial, que es cómo se aumentan las jubilaciones. Me parece que todavía queda una mirada más de fondo respecto de qué hacer con el sistema en su integralidad, las cajas provinciales, las deudas, los desequilibrios. ¿Cuál debería ser el próximo paso para asegurar la sustentabilidad del sistema provisional en Argentina? Yo no creo en la sustentabilidad, lo he dicho hasta el cansancio, eso es un invento neoliberal. Siempre tengo una prueba, todo el gobierno kirchnerista, ni Axel Kicillof, ni Amado Gurú, ni que fue ministro de Economía, se preocupó por la sustentabilidad del sistema previsional, y sin embargo el sistema previsional creció fenomenalmente y el déficit fiscal no desbordó ninguna situación. En realidad, este tema de la sustentabilidad es lo que está dispuesta la sociedad argentina a redistribuir en aquellos que más necesitan. Bien. Así que a mí el tema de la sustentabilidad lo reemplazaría por un tema que es central: tratar de trabajar para que haya crecimiento económico y haya que distribuir. Bien. Bueno, Miguel, el resto es un mero ejercicio intelectual de planillas Excel propias de los neoliberales, ¿no? Miguel, le hago la última. ¿Cómo va el debate allí en la Cámara de Diputados, en el plenario de comisión, y cuál es su expectativa respecto, bueno, de cómo finalice este debate, si finalmente va a tener el dictamen positivo mañana para convertirse en ley en la semana que viene? Yo creo que sí, que va a tener dictamen positivo. Dictamen positivo no tengo duda, eso desde ya. Y creo que que la semana que viene va a tener los votos necesarios para tratarse. Porque a lo sumo habrá que hacer alguna concesión o adaptación mínima que requiere la fórmula, pero me parece que es un debate en positivo, y así que yo tengo muy buenas expectativas y ojalá así sea. Bueno, le agradecemos muchísimo por esta charla con nosotros aquí en la Radio Pública, y será hasta la próxima. Un beso, que la pasen bien. Hasta luego. Chau, chau. Miguel Fernández Pastor es abogado especialista en seguridad social. Charlaba con nosotros sobre el proyecto de movilidad jubilatoria y, bueno, respaldando, ¿no?, este proyecto.